La música yo te pondré para que te muevas, yo soy tu DJ. Quiero verte bailar y gozar, quiero ver tus manitos al compás, quiero verte como te ríes al bailar. Quiero verte bailar y gozar, quiero ver tus manitos al compás, quiero verte como te ríes al bailar. ¡Cumbia! Y todos, las manitos arriba. Manito, manito, manito, manito, manito, manito. Hace calor y no quiere llover, ya llega la noche para el baile yo miré. Desde mi cabina música yo te pondré, para que te muevas, yo soy tu DJ. Quiero verte bailar y gozar, quiero ver tus manitos al compás, quiero verte como te ríes al bailar. Quiero verte bailar y gozar, quiero ver tus manitos al compás, quiero verte como te ríes al bailar. Quiero verte